En esta ocasión vamos a seguir hablando del tema de lo que significa Iglesia de Cristo sobre la tierra, teniendo en cuenta la evaluación de lo mucho que le costó al Señor en su pasión, en su sufrimiento, cuando fue entregado, fue traicionado por uno de los suyos, cuando le golpearon, lo injuriaron, le clavaron sus manos, sus pies, deshidratado, tuvo sed y le dieron vinagre, y todo eso que lo llevó a sentirse abandonado por el Padre Celestial, cuando menciona: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y finalmente su muerte. Y seguidamente, hermanos, como el Señor sigue teniendo el cuidado por esa iglesia por la cual Él pagó todo eso. Porque después de haber resucitado y de haberse sentado a la diestra del Padre, pues Él tiene el cuidado por su iglesia. Por eso citábamos en el domingo pasado aquella escritura que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, unas palabras muy significativas para nuestro tema, que estuvimos viendo, que estuvimos analizando, y dice así en Efesios capítulo 4, versículo 11: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este párrafo menciona ese equipo de trabajo que el Señor delinea. Es su voluntad. Él fue el que planificó, auspiciado por supuesto por el Padre Celestial, la presencia del Espíritu Santo allá en la eternidad. Él delineó ese equipo de trabajo para que siguiera su obra con su amada esposa, la iglesia. Cuatro grupos de personas con ciertos servicios en la iglesia. Cada uno de ellos refiere a un tipo de servicio particular, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Son aquellos delegados con responsabilidad, con autoridad, la autoridad de Cristo, con los requisitos bien delineados, muy particulares, que los encontramos nosotros en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Y parte de poder llegar a ser apóstol de Cristo, tenían que haber sido hombres que fueran testigos de su ministerio, que fueran testigos también de su muerte y mucho más la de su resurrección. Luego, profetas, aquellos predicadores del pasado que sin Biblia escrita predicaban la palabra del Señor, y creo que también se refiere a los predicadores modernos, a nosotros, los que con escritura impresa también seguimos predicando la voluntad de Dios para los hombres. Luego, evangelistas necesarios. No puede haber, hermanos, que un crecimiento en una congregación si no hay evangelistas. Este espíritu de evangelistas son, pues, aquellos que como Felipe, incansables, van por la tierra con su labor de anunciar las buenas nuevas a los perdidos. Y luego, últimamente, y Él mismo constituyó a otros pastores y maestros. Y decíamos que pastores y maestros está hablando de la misma persona, pastores que enseñan. Pastores, que también se usa intercambiablemente en el Nuevo Testamento con ancianos y con obispos. En la iglesia de Cristo nos referimos a ellos más como ancianos, pastores, ancianos, y es la idea, ¿no? El anciano, el hombre de muchos días sobre la tierra. Y es en realidad, hermano, la remembranza del ancianado desde la antigüedad en el pueblo de Israel. Cuando los ancianos del pueblo se sentaban a las puertas de la ciudad y los moradores de aquella ciudad, si tenían algún asunto unos con otros, venían a ellos y ellos juzgaban y ellos pastoreaban de alguna manera, diciéndoles lo que tenían que hacer, diciéndoles las soluciones a sus problemas. Pues un anciano no solamente es un hombre con años a cuestas, mas también apunta hacia una sabiduría, déjeme decirle, espiritualmente sabios, entendidos con la palabra del Señor, conocedores de la ley de Cristo, conocedores de la voluntad del Señor. También se le llama obispo. Si hablo en plural, a estos también se les llama obispos. Y obispos son aquellos que sobreven, los sobrevedores. La idea es de estar enfrente de un rebaño y del pastor que se sienta en una lomita o sobre una piedra para poder ver todas las ovejitas, todo el rebaño, los que están pendientes del rebaño del Señor, la iglesia del Señor, de los miembros, sobreviendo, tratando de guardar la integridad de aquel rebaño, de aquella congregación, un tipo de superintendencia. Pues sí, son estos. Y principalmente la palabra que mejor los define, hermanos, son pastores, aquellos que apacientan el rebaño, aquellos que guían el rebaño. ¿Y a dónde lo guían? A buenas aguas, a prados verdes, donde pueden ser satisfecha su hambre, y estamos hablando de lo espiritual, y aún más cuidándolos de los lobos rapaces. Y todos nosotros como iglesia de Cristo tenemos la obligación moral y espiritual de entender en todo su significado estas verdades en cada uno de estos servicios. ¿Por qué? En mucho de esto estriba el ser o no ser iglesia de Cristo. Porque podemos ir por cualquier rumbo, por cualquier vereda y decir, bueno, la iglesia aquí puede marchar por este lado, pero si el Señor ya lo delineó, debemos de marchar por el lado que Él ha dicho. Dice el versículo 11, y Él mismo constituyó, lo hemos venido mencionando, Él mismo constituyó aquellos en la antigüedad apóstoles, profetas, evangelistas y pastores que enseñan. Él mismo constituyó significa que los pastores, los ancianos, los obispos son constituidos por Cristo mismo, y podemos leer, y Cristo mismo, podríamos leerlo de esta manera, y Cristo mismo constituyó a otros pastores que enseñan. Y hablábamos de cómo pueden ser pastores sin enseñar. Tienen que enseñar, es la forma de pastorear. Pero cuando dice Él mismo, hablamos, hermanos, de su trascendencia. Sí, por supuesto, murió, fue sepultado, resucitó, ascendió a la diestra, está sentado a la diestra del Padre. Pues cuando Él constituye en la tierra a estos, estamos hablando de su trascendencia. Una verdad, pastores, nacida en la mente de Dios, que trasciende desde lo invisible hasta lo temporal para hacerse una realidad, y más, hermanos, para hacerse una práctica en nuestro mundo, más particularmente una verdad y una práctica impresa en la iglesia del Señor, señalados por supuesto por Cristo a través de los dones conferidos, como lo estudiábamos el domingo pasado. Y esta idea viene a nosotros y se presenta, hermanos, no como una opción entre muchas para las congregaciones, sino que se presenta como un deber, una obligación dentro de las responsabilidades de la iglesia. Pues cuando nosotros vemos pastores, ancianos, obispos, estamos viendo no solamente a hombres, sino que estamos viendo la realidad de la verdad bíblica viva entre nosotros los hombres. Por eso la fuerza de esta palabra constituyó, viene de una palabra en griego que significa aquello de algo natural, como un fruto de un árbol. Aquí afuerita tenemos nosotros un manzano. Pues ese manzano no da naranjas, ni tampoco higos, ni tampoco fresas. Ese manzano da manzanas, esa es su naturaleza. Pues se puede entender de esta manera, mis hermanos, se puede entender que los ancianos, como autoridad espiritual en las congregaciones, son el resultado natural de Cristo para su iglesia. Que los ancianos son el fruto natural de Cristo. En otras palabras, un anciano es aquel hombre dentro del cual se ha engendrado el Espíritu de Cristo. Y noten lo que estoy diciendo. Debe de tener el Espíritu Santo, sí, pero me estoy refiriendo al carácter de Cristo. Un anciano es aquel hombre dentro del cual se ha engendrado. No se va a engendrar, mira la idea. No lo vamos a reconocer como anciano a ver si se le engendra esto o no. Es la forma en que Cristo señala a los hombres, confiriendo dones. Entonces el anciano es aquel dentro del cual se ha engendrado el Espíritu de Cristo, la naturaleza de Cristo, trascendiendo de los cielos, hospedándose en mente, corazón y alma de aquel hombre y manifestándose hacia afuera. Es la naturaleza de Cristo trascendiendo, alojándose en el hombre. Muy importante en su mente, sí, porque tiene que estar bien listo de la palabra del Señor. Alojándose en su corazón, sí, porque tiene que tener los sentimientos de Cristo. Y alojándose, y a mí me gusta mucho referirlo, alejándose en la misma alma, porque es el único lugar que es incambiable. Mira, tú puedes pensar de una manera y al rato pensar de otra manera, cambiable en la mente. Puedes sentir de una manera y al rato sentir de otra manera, cambiable en los sentimientos, pero lo que está impreso en el alma, mis hermanos, ahí no se cambia. Pues hablamos de si Él constituyó, y Él está sentado a la diestra del Padre, pues hablamos de una constitución divina que no pertenece a los hombres. Luego pasamos al por qué el equipo de trabajo, en propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A veces que en la iglesia pensamos, bueno, fueron los apóstoles, aquí el predicador, luego también los evangelistas, y tenemos ancianos, ya la hicimos. Y nosotros, la iglesia, nos sentamos cada domingo, oímos el sermón, si está bueno, a ver si gritamos amén, un gloria a Dios. Si cuando la oración me gusta lo que dijo, a ver si quiero decir amén, o simplemente digo amén mecánicamente. Cuando se parte el pan y se reparte el vino, ni siquiera estoy pensando en lo que esto signifique, pero bueno, lo pongo en mi boca y ya la hice. Y cuando se trate de la ofrenda, pues hay unas moneditas, las que más suenen en la charola, clink, y ya la hice. Fíjate lo que dice este pasaje: que si el equipo de trabajo del Señor hace el trabajo, y los apóstoles ya lo hicieron, y los profetas lo estamos haciendo, y los evangelistas lo estamos haciendo, y los pastores siguen enseñando, entonces se va a perfeccionar a todos los santos para la obra del ministerio. O sea, lo que tú, mi hermano, lo que tú, mi hermana, tienes que hacer como iglesia del Señor. Y luego, fíjate, hermoso, la meta: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Interesante. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, o sea, creyendo la misma cosa. Sin la opción de creer diferente. Más, hasta que todos lleguemos al conocimiento, fíjate cómo dice la segunda parte, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, no va a escapar de nosotros la verdad de nuestro Mesías, la verdad de nuestro Cristo. Y luego dice, a un varón perfecto en madurez, y lleva la idea de haber nacido en el Señor, haber sido un niño, haber crecido, haber sido un adolescente y llegar a crecer como varón, la medida de un varón, la medida de un adulto, y más en semejanza o nuestro modelo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso tal vez escapa de nosotros la iglesia, pensando que por venir un domingo ya lo hicimos. No, mis hermanos, ser iglesia del Señor es un ministerio que hay que entenderse, hay que valorarse, se tiene que hospedar aquí adentro y hay que ponerse por práctica. Y luego, esto no pasa desapercibido para el enemigo, porque hay peligros. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Y luego el Señor ofrece la solución, sino que siguiendo la verdad del amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Para dar paso a la iglesia real, la iglesia genuina, la iglesia de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta escritura dice categóricamente que Cristo constituyó entre los hombres estos servicios. En donde queremos poner énfasis, estos pastores que enseñan en la iglesia. Y el trabajo de estos hombres es bien claro. Si hiciéramos nosotros un bosquejo de este pasaje, diríamos, versículo 12, perfeccionar a los santos. Versículo 13, llevar a la iglesia a la estatura de Cristo. Versículo 14, madurar a los hijos de Dios. Versículo 15, sentar las bases del cristianismo real. Y versículo 16, lograr la iglesia real sobre la tierra, la iglesia de Cristo. Les decía el otro día que hablaba con las señoras de aquí enfrente, de la aseguradora que está aquí enfrente, y me preguntaba, estaba la mamá y la hija, y me preguntaba la mamá, oiga, ¿por qué ahí enfrente dice Pastor Jesucristo? Porque usualmente dice Pastor Porfirio Díaz, Pastor Benito Juárez, Pastor Pancho López, no importa. Dice, ¿por qué ustedes le ponen Pastor Jesucristo? Le dije, porque ese es nuestro pastor, es el pastor de pastores. Y nosotros no queremos robar la honra del Señor. Si esta es la iglesia de Cristo, ¿por qué le vamos a poner el pastor fulano de tal? Vamos a ponerle Pastor Jesucristo, la realidad, mis hermanos, de la iglesia de Cristo. Si esta es la realidad espiritual, que somos iglesia de Cristo, pues hay que manifestarlo aún a través de las letras. Pero dado el caso de que no encontremos muchas iglesias practicando el patrón bíblico de autoridad espiritual, esto nos dice que hay obstáculos que no se han podido salvar. Y hoy queremos detenernos un poquito, hermanos, en esto, en el peligro. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Niños fluctuantes, usted sabe lo que es un niño, ¿no? El niño se enoja y al rato está contento. Y ahora está contento y al rato se enoja. Pero no se queda en una sola cosa, es fluctuante. Puede un niño pegarle al otro y llora desconsolablemente y le puede decir ya no te quiero, y al ratito van a estar jugando ahí otra vez juntos, fluctuando. Más, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. En su idioma original, viento de doctrina, hermanos, está hablando de, y es la imagen de las olas del mar. Cómo los vientos barren la superficie de los mares, levantan las aguas y luego las vuelven a depositar con fuerza. Vientos de doctrina, hermanos, es la idea de ser movidos de un lado al otro por el poder o la acción de un viento. Vientos es aquello que presiona, aquello que conduce al movimiento. Es la idea, ¿no? Y no es física, es espiritual. Está hablando, hermanos, del error. Está hablando, hermanos, del engaño. Está hablando de la astucia, de las artimañas, de las estratagemas de los hombres. Y aquí encontramos a los agentes del engaño, hombres. Hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En otras palabras, hombres engañadores. Vamos a tratar de definir a estos hombres engañadores. Y para esto vamos a ir a otra escritura que nos hable un poco más de esto, y se encuentra en Tito. Tito, versículo 5. Le dice Pablo a Timoteo: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Noten, hermanos, el propósito fundamental: corregir lo deficiente. ¿Y qué es lo deficiente? Bueno, a nuestra cultura lo deficiente es, tiene otra connotación muy diferente a este idioma original en griego. La idea del griego, hermanos, es a completar algo. O sea, se carece de algo, algo que es necesario, que debe de estar ahí. Algo que hace falta, ponerlo ahí. Algo que debería estar, pero que no está, hay que ponerlo ahí. Y por esa carencia, por lo deficiente, hermanos, entra la falsa doctrina. Y florece la aparición, y dice la Escritura, no pocos, muchos, muchos contumaces, muchos insumisos, muchos rebeldes, muchos desobedientes. Y el panorama, hermanos, de la pobre iglesia en Creta es terrible. Y también en Éfeso la situación es espantosa. Son iglesias llenas de habladores de vanidades. ¿Y usted sabe lo que es un hablador de vanidad? Es la idea de llenos de palabrería, pero las palabras huecas, vacías, sin contenido. Uno que habla mucho y dice poco. Uno que de todo tiene que decir, pero todo lo que dice no tiene sustancia. Otros, engañadores. Esta palabra es muy interesante, también se podría haber traducido embabucadores. Aquellos que engañan con imaginaciones, nada real, todo producto de una mente enferma. Dice Pablo, y seguramente Tito lo constató, que trastornan casas enteras porque son perturbadores. Perturban la estabilidad de la congregación como a nivel familiar, allá por debajo del agua. Casas enteras se puede entender como el alcance, casas enteras. Y también es donde ellos ejercen su labor de convencimiento, allá, aparte, en lo privado, en las casas. Pues son deshonorables, no se prestan, mejor dicho, no se presentan como enemigos, se presentan como amigos. Y seducen a algunos, ¿cómo? Con palabrerías, ¿cómo? Con engaños, vanidades. Según el versículo 24, Pablo da por sentado que gran parte del problema en ese lugar son los judaizantes. Los judaizantes, aquellos que habían venido del judaísmo y habían aceptado la doctrina de Cristo a medias. Habían oído el Evangelio, les gustó la promesa de la vida eterna, fueron bautizados, pero no se habían arrepentido de sus raíces judías y querían introducir todavía en la iglesia el judaísmo. Decían, sí, es necesario ser bautizados en Cristo Jesús, pero también es necesaria la circuncisión mosaica. Esa es la idea. Mandamientos de hombres, dice Pablo. Fueron mandamientos en un momento, sí, el Señor los quitó para poner otros y ellos siguen insistiendo en estos. Mandamientos que se apartan de la verdad. En aplicación, hermanos, puede ser cualquier hombre que trate de influenciar la iglesia con doctrinas de fuera, que no son de Cristo, ideas antibíblicas. Y hay que entender esto, tienen un lenguaje de cristianos. Dicen, hermano, Dios, dicen nuestro Señor, dicen Jesucristo, dicen amor, dicen pecado, dicen palabra de Dios. Tienen una retórica que les sale por la boca, pero lo que presentan son vanidades. Y esas falsas doctrinas, en aquellos momentos y ahora puede volver a suceder, crean situaciones adversas. Y afectan a personas, afectan familias, que se meten en las familias, buscan cómo llegar a las familias en pro de lograr sus propósitos. Sus enseñanzas carecen de verdad, parecen verdades, pero no son verdades, y dan argumentos. Y dice Pablo, es necesario corrigirlos. ¿Cómo? A los cuales es necesario tapar la boca. Y esta palabra es bien cruel, hermanos. Porque no significa, cállate. Tapar la boca, hermanos, en su idioma original es bien brusca. Significa poner bozal. Es duro, sí. Pero es necesario descalificarlos como verdaderos y calificarlos como perros rabiosos. Perros bravos a los cuales es necesario poner bozal. ¿Para qué? Para que no muerdan, para que no hagan daño. ¿A qué cosa? A la iglesia que tanto le costó al Señor, porque no es justo. Ahora ustedes saben, ¿no? Los peligros de la mordida de un perro en lo físico le puede contagiar la rabia. Pues usted imagínese lo espiritualmente. Vienen y muerden y contagian con una enfermedad que sin cuidado puede ser mortal. ¿Para qué se les tapa el hocico? Para que no muerdan, para que no destrocen. ¿Qué cosa? La iglesia que tanto le costó al Señor Jesucristo. Y dice Pablo, y este testimonio es verdadero. O sea, yo no estoy con imaginaciones. ¿Quién soy yo? Pablo. ¿Y quién es Pablo? Apóstol de Jesucristo. ¿Y quién comisionó a Pablo? Jesucristo mismo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, Saulo. ¿Y qué quieres que haga, Señor? Entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y ahí se le predicó el evangelio y desde entonces se convirtió en el gran Saulo. Y dice este Saulo, el verdadero, el apóstol de Cristo, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Pues esta dura reprensión se manifiesta, hermanos, la misericordia de Dios, aunque usted no lo crea, para que sean sanos en la fe. ¿Por qué? Porque son hermanos, medio cerrados, medio torcidos, pero son hermanos, con sus ideas extrañas que traen de allá, de su pasado, pero son hermanos. Andan mal, sí, enseñan mal, sí, se portan mal, sí, necesitan corrección, sí, Pablo lo sabe, Pablo lo manda. Da por sentada la necesidad de que se logren aquellos hermanos ancianos, pastores que enseñan, obispos que sobrevean los peligros que enfrenta la congregación, ancianos que verdaderamente hagan su parte en la iglesia. Por eso es necesario que el anciano sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¡Nada más! No le pongas, no le opines, no le digas, ah, pues yo pienso que has... No te rasques la cabeza diciendo, sería bueno. No, no, no, ya está dicho. Así como lo dijo el Señor, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, no dice tal como se las van a enseñar, ¿no? Para que también pueda exhortar con sana doctrina. Mira la palabra sana doctrina, sana enseñanza. ¿Y convencer a quiénes? No oigo. ¿Y convencer a quiénes? No oigo. ¿Y convencer a quiénes? A los que contradicen, ¿qué? La palabra del Señor. Obispos que sobrevean la iglesia y que puedan ver el lobo rapaz y puede venir vestido de oveja, que vean el peligro, lo identifiquen. Identifiquen a los rebeldes, a los torcidos, los engañadores, los que con astucia quieren lograr sus propósitos. Pastores que exhorten con sana doctrina, no con opiniones, mis hermanos. Sana doctrina. Retenedores de la palabra fiel. O sea, imparciales, nada de que yo opino. Aferrados a la enseñanza del Señor, que sean capaces de llevar a la iglesia a la unidad de la fe. Hombres que por el don de Cristo brillen. ¿Cómo? Pues amando a la iglesia así como Cristo la amó. Sacrificando por la iglesia así como Cristo sacrificó. No es un lugar político copiado de estos malos gobiernos de los hombres. Es un don conferido y estos hombres brillan. ¿Cómo? Guiando al pueblo de Dios como un Moisés. Llevando a la iglesia la conquista como un Josué. Enseñando a la iglesia así como los profetas, sirviendo al pueblo así como los levitas. Humildes en el Señor, carácter de Cristo. Politizando, no, pastoreando. Dividiendo para lograr sus propósitos, no, uniendo, despreciando a unos y calificando a otros, no, amando, destruyendo, no, edificando, convencidos de que cuando se levantan y se ven en el espejo cada mañana, vean la imagen de Cristo en sí mismos. Cuando vean sus manos y puedan ver las heridas de los clavos de Cristo, que vean en su rostro el carácter de Cristo, que vean en sus palabras, que vean en sus acciones lo que Cristo es, la verdad, el sentimiento, las ganas, la entrega de Cristo mismo entre los hombres. ¿Por qué? Porque le ha costado tanto al Señor que no es justo que pueda ser de otra manera. Imaginen ustedes esta casa, hermanos, con 3, 5, 7 ancianos como estos. Esta congregación se iría para arriba. Sí, porque ya no sería la obra de un hombre solo, ya sería la obra de un equipo de trabajo. pastores enseñando, pastores aconsejando, pastores exhortando, pastores guiando. Ya no habrá enfermos sin visitas, ya no habrá problemas familiares sin consejos, ya no habrá necesidad sin ayuda, ya no habrá tinieblas sin la luz, ya no habrá pecador sin reprensión, ya no habrá hablador de vanidades sin que le tapen la boca, ya no habrá engañadores trastornando casas enteras sin ponerles el alto, sin reprenderlos duramente, dice el Señor. Se haría realidad, mis hermanos, un hermoso equipo de trabajo. Noten, equipo de trabajo. ¿Y todo para qué? Volvemos a nuestra escritura base. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Mira, fíjate cómo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Un mal pastor, hermanos, es el que ve la unidad de la fe así. ¿Dónde? Aquí nomás. Está hablando de la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo no nada más somos nosotros, mis hermanos. La iglesia de Cristo está repartida por toda la ciudad. ¿Cómo vamos a lograr la unidad de la fe en la iglesia de Cristo? ¿Cómo vamos a lograr el conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo si reducimos el ministerio para que ya no seamos niños fluctuantes? O sea, ya crece iglesia. ¿A qué estamos jugando? ¿A la iglesita? Así como jugamos a la casita. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, o sea, cualquiera puede decir algo y se lo creemos. Por estratagema de hombres que para engañar, y noten ustedes, engañar, mentira. Esa es la obra de Satanás, hermano, porque Satanás es el padre de mentira. Sino que siguiendo la verdad en amor, uy, el ingrediente ese que tanta falta nos hace, el amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, de Él, es la cabeza, Él es la autoridad y Él dice cómo, y nosotros su cuerpo bien concertado. ¿Ustedes conocen la palabra concertado? A mí me gusta mucho ir a los conciertos. ¿Por qué? Me gusta llenarme de los sonidos, de los instrumentos musicales. ¿Y por qué se oyen tan hermosos? Porque están concertados. Los violines entran en su momento y el otro instrumento entra en su momento y el otro está como base y luego sobreviene y se levanta y el otro decrece. Concierto. Bien concertado el cuerpo del Señor. O sea, tocando, hermano, la nota correcta y agradable, la nota que en la cual se goza la gente, la nota que trae placer, y unido entre sí por todas las coyunturas. ¿Qué sería nuestro cuerpo sin la unión de las coyunturas? Y que tiene una particularidad, dice aquí, por todas las coyunturas que se echan los unos a los otros. No. Por todas las coyunturas que no se aceptan los unos a los otros, no. Por todas las coyunturas menos las de Northside, las de Clean y las de allá, no. Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Y cuando dice actividad propia de cada miembro, es tu ministerio, mi hermano, mi hermana, mi hermano, mi hermana, es tu ministerio. Y luego recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No puede ser, mis hermanos, de otra manera. Y si lo quisiéramos hacer de otra manera, hermanos, no estamos dando honor al gran sufrimiento de nuestro Señor y Salvador. Todo aquello que Él hizo por lograr la iglesia de Cristo sobre la tierra. Y somos enormemente bendecidos. ¿Saben por qué? Porque nos está diciendo cómo hacerlo. Y lo único que hay que hacer, hermanos, es aceptarlo, aferrarnos a esa verdad, defender esa verdad y ponerla por práctica. Vamos, hermanos, a dar por terminado este sermón aquí. No se acaba el tema, todavía vamos a hacer uno o dos sermones más, porque hay muchas cosas más que hay que clarificar. Pero por lo pronto, mira, vamos a darnos la oportunidad. Primeramente a ti, mi hermano, a ti, mi hermana, que no te has sentido como parte del cuerpo de Cristo. O sea, tú que hablas de ustedes, tú que dices, hubo una actividad allá, aquellos. Hubo otro acá, estos. Los que nos sentimos de cierta manera desligados del resto del cuerpo del Señor. Sería una buena oportunidad, hermanos, para arrepentirnos. Porque no quiero ser terrorista, mi hermanos, pero de otra manera no se llega al cielo. El otro día puse un cartón en el Facebook y puse un gorilita comiéndose una banana. Y dije, ¿qué vas a hacer este domingo? ¿Vas a ir a comer el pan del cielo o te vas a quedar en casa comiendo bananas? O sea, ¿vas a seguir creyendo en el Big Bang como un chango evolucionado o vas a ir a servir al Señor, el que te da vida eterna? ¿O hay alguien entre nosotros que necesite un arrepentimiento de otra naturaleza? Yo no sé sus problemas. ¿O hay alguien que se quiere entregar en los brazos amorosos del Señor? ¿O alguien que tenga alguna petición para el Señor? Este es el momento, mis hermanos. Acción de gracias, por supuesto. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a cantar este himno como himno de invitación. ¿Qué decíamos? Que la iglesia, cada uno tenemos un ministerio. Sí, por eso yo quiero trabajar. Y dice así: yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar, trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor, del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar, trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor, del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar, trabajar y orar en la viña del Señor, si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Ahora, en esta ocasión, permítanme a mí hacer la oración. ¿Hay alguien que necesite del Señor? Por favor, venga, se va acercándose enfrentito. Yo no dije solamente los que quieran ser ancianos pasen, dije los que necesiten del Señor. Los que tengan alguna petición delante de nuestro Dios, que es misericordioso y que puede otorgar con mucha misericordia. ¿Y saben por qué? Porque somos su cuerpo. ¿Y saben por qué más? Porque queremos estar aferrados a sus verdades y no soltarnos. Señor Creador de todas las cosas, quisiera nuestros ojos haber visto, Padre, cuando creabas, cómo lo hiciste. ¿Cómo fue, Señor, que supliste miles de millones y millones y millones de millones de toneladas de materia y potentísimas energías y gases, varios, para dar forma, Señor, a este vasto universo que los hombres hemos alcanzado cierto grado, Señor, de tecnología y ponemos nuestros ojos sobre lentes y nos maravillamos en lo que vemos? ¿Cómo es que nada escapó, Señor, a tus santas manos? ¿Cómo es que cada galaxia, cada planeta tiene el movimiento, Señor, que tú le has dado y no escapa? Pero hoy queremos pedirte, Señor, por nosotros, por los que sí escapamos, por los que saltamos de tus manos, Padre, que estás dándonos forma como el alfarero al barro y nosotros preferimos saltar e irnos por nuestras propias opiniones, nuestros propios deseos. Dios de Abraham, que te manifestaste grandemente delante de él, Señor. Dios de Israel, en el cual te gloriaste y diste a sus hijos 12. A sus 12 hijos diste bendición tras bendición y los constituiste pueblo. Padre de nuestro amado Señor Jesucristo, tu unigénito Señor, al cual enviaste a la tierra para encontrarnos, para decirnos que haya oportunidad. Bendito seas, Padre, porque nos vestiste con las ropas de tu Hijo y porque cuando volteas a vernos no ves nuestras maldades, sino que ves, Señor, la sangre preciosa de tu amado Hijo Jesucristo cubriéndonos. Gracias, Señor, por la promesa de llegar un día a los cielos, pero sobre todo, gracias por el privilegio de ser tu iglesia sobre la tierra. Ahora permítenos valorarla, Señor, por el gran costo que tu Hijo pagó. Permítenos, Padre, valorar cada gota de su sangre, cada dolor, cada sufrimiento, cada lágrima. Y no permitas, Padre, que alguno de nosotros, por mala enseñanza o por opiniones, queremos echar a perder la obra de tu Hijo Jesucristo. Y mira a tu pueblo, Señor, aquí presente, y mira a mis hermanos y hermanas que han acudido a la invitación con sus propias peticiones. Pues ve, Señor, lo que traen en su mente y en su corazón y da respuesta, Padre. Sé con nosotros. Tal vez no seamos los mejores sobre la tierra, Señor. Pero yo humildemente creo, Señor, como siervo tuyo, que estamos haciendo lo correcto. Y aún, Señor, me atrevo a decirte que mires a este tu siervo en particular, Señor. Y que si hay alguna cosa, Padre, en la cual estoy equivocado, tú me lo digas. Y así mismo, Señor, como iglesia, ayúdanos a ser la iglesia de tu Hijo. Ayúdanos a entenderte, Señor, y ayúdanos a sentir como tu Hijo siente. Gracias, Padre, por tan grande privilegio que nos has dado. Nos sentimos honrados. Oye también nuestras peticiones, pero sobre todo, Señor, nuestras alabanzas, porque tú eres Dios por sobre todas las cosas. Y ahora, Señor, recibe todas estas palabras, no por méritos propios, sino por los méritos de tu amado Hijo. Ese nombre que es sobre todo nombre y en el cual confiamos, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados.